Recuerdo la brisa golpeando mi cara. Pedazos de mí desaparecen en la arena. Puedo escuchar el canto de las aves. Puedo escuchar la vida en ellas. Yo le canto al mar y a los míos, en honor al sacrificio de estar lejos de ellos. Esto es como un acto de milagro. Mi nombre es María Herrera Magdaleno. Soy madre de 4 jóvenes desaparecidos. 2 en las aldeas de Álvarez Guerrero, Salvador y Raúl Herrera. Desaparecidos el 28 de agosto de 2008. Ya en dos primeros hijos, a los 2 años después de toda la incertidumbre y una búsqueda fructuosa hasta el momento, les desaparecen a otros 2 hijos, a Gustavo, Fernando, y un sobrino y el esposo de una nena. El sobrino se llama Jaime López Carlos y el esposo de mi nieta se llama Gabriel Melo Ulloa. Ellos desaparecieron en Poza Rica, Veracruz. Mis hijos se dirigían a Vega de la Torre y fueron sentados en el camino por policías, los cuales se los llevaron y ahora sabemos que se los entregan a los grupos de policía. A partir de ahí, pues ha sido un peregrinar, una lucha constante durante todo este tiempo. Ahorita pues somos parte de un grupo de familiares en búsqueda, familiares desaparecidos desde luego, y a raíz de este grupo surgió un proyecto de enlaces nacionales, que no sé si ustedes ya estén enterados. Este fue nuestro primer proyecto que nació del grupo, fue enlazar a todos los grupos, a todos los colectivos, a todos los asociaciones y personas que de buena voluntad quieran ayudarnos a luchar por alcanzar esta paz que todos anhelamos, ¿no? Decidirnos a unir esfuerzos para poder fortalecernos y de una manera más unánime poder presentarnos ante los gobiernos o nuestros gobernantes, ¿no? Para ser escuchados, porque yo les comentaba que si uno grita en un lado, en un estado, otros gritamos en otro, y viceversa, pues de plano no se alcanza nada. No, yo no hemos visto un logro. A partir de este fortalecimiento que hemos logrado, porque tenemos ya estos grupos de enlaces nacionales a nivel, no nada más nacional, porque nuestra intención fue que fuesen nacionales, pero la gente ha sido muy generosa. A ustedes tenemos enlaces internacionales, porque hay personas fuera de nuestro país que ya nos buscan, que están con nosotros y están viendo la forma de cómo apoyarnos, cómo ayudarnos para lo de las búsquedas. Después de este grupo que se enlazaron, nació un nuevo proyecto al cual le llamamos Brigadas Nacionales de búsqueda de nuestro territorio, viendo que el gobierno no piensa buscar, nunca ha pensado buscar, aunque nos engañaban diciéndonos que los estaban buscando. Bien sabemos que jamás ha buscado ni a los delincuentes, porque los tienen a la mano, ¿sí? Pero sabemos que no son capaces de enviarlos ni de llamarlos para nada, no los molestan. Y menos buscan a nuestros seres queridos, porque para ellos sabemos que implica un costo político muy alto el buscarlos muertos. Y de igual manera también buscarlos vivos no les conviene, porque saben que los delatarían, saben que nos guían, quiénes se los llevaron, dónde los tuvieron o cómo se los llevaron. Por eso sabemos que el gobierno se mantiene hermético y no hace el menor intento por buscar. Repito, ni los busca vivos ni los busca muertos. Nosotros ahorita, con el corazón destrozado, estamos haciendo ambas cosas, buscándolos con vida y buscándolos debajo de la tierra, ¿sí? donde sí. nos dicen que hay indicios de donde podamos encontrar o podemos encontrar algún cuerpo, ahí estamos. Y para nosotros pues es una aliciente el poder sentir ese apoyo de la sociedad, porque ahorita ya son grupos en diferentes estados de la República. Nuestra intención era que empezáramos todos al mismo tiempo a buscar en todos los estados para evitar que el gobierno pudiese pararnos. Pero pues de verdad que no pudimos aguantarlo y ya se inició. Esto se inició a raíz de la desaparición de los 43, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, porque todo el mundo sabemos que cuando se decían que habían encontrado ciertos cuerpos, parece que eran unos 33 o algo, no sé si más, y vieron que no eran los jóvenes estudiantes, porque vieron que había mujeres ahí. Este grupo de Iguala decidió salir a la luz con el nombre de los otros desaparecidos de Iguala, ¿no? Y ellos empezaron a buscar, ellos fueron los que iniciaron esta búsqueda que nosotros estábamos planeando, ¿no? Pero ellos se lanzaron ahora sí que con el corazón, nada más, y la buena voluntad, igual que nosotros, repito, vamos en apoyo a estas personas, a estos grupos que están allá. Ahorita sabemos que es una zona de alto riesgo, pero nosotros ahorita hemos, nuestra labor es hacer esta búsqueda humana, ¿sí? Con el apoyo, como repito, de la sociedad, sin importarnos ya quiénes nos llevaron a este lugar. Por eso lo que queremos es rescatar esos cuerpos que para nosotros son nuestro mayor tesoro. No queremos que sigan en el anonimato, que sigan tirados ahí, como si fueran animales mismos. Queremos darles una sepultura digna, queremos darles un lugar digno y darle a estas familiares a quien corresponda la satisfacción de tener a su ser querido, pues ahora sí que aunque sin muerte, ¿no? Radio Zapote.